like the cross I had to bear. Tonight the light of love was everywhere. Yeah. And though your thoughts around me set me free, I'm not your light, so I can't. si te lo he dicho al comenzar el programa, pero ya es primavera. De hecho, entramos ayer en la primavera. Y con su llegada, los días soleados, las flores, las abejitas, las alergias, los picores, los ardores y las bodas, bautizos y comuniones. Y es que una verdad universal es que la primavera la sangre altera. Y hoy queremos ir de boda. Y otra verdad universal es que en la BSO de todo hay canciones que no pueden faltar. Así que hoy te invitamos a que nos digas qué canción es para ti imprescindible en una boda. Como por ejemplo, Paquito el Chocolatero. Un, dos, tres, responda otra vez. En la Nubia Azul, La Raja de tu Falda, Mi Gran Noche. 606-712-658, hoy con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Packs de Pura Aventura. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. García. Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, y ahora vamos a pasar un rato súper agradable con Supertramp. Y es que cumple 72 años Charles Roger Pomfret Jackson, más conocido como Roger Jackson, el cantante de Supertramp que nacía el 21 de marzo del 50 en Portsmouth, en Inglaterra. Roger Hudson es el cofundador junto a Rick Davies de la banda de rock Supertramp. Desde su fundación en 1970 y hasta que abandonó el grupo en el 83, Roger Hudson compuso la mayor parte de las canciones de Supertramp, destacando su archiconocido Breakfast in America o The Logical Song. Está bien reconocido por su voz aguda, marca distintiva de la música de Supertramp, así como por la temática de sus canciones, que habitualmente hablan de temas espirituales y filosóficos. Tras abandonar Supertramp en 1983, Roger Hudson inició una carrera en solitario que dio de sí tres álbumes de estudio. Hudson centró desde el 97 su carrera artística en ofrecer conciertos en los que combina actuaciones en solitario con conciertos respaldados por una banda de apoyo y repertorio de Supertramp, con canciones como esta. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away, teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And

llegada de tal vez la estación del año más dulce y maravillosa, ¿verdad que sí? Bueno, para mí no puede ser, para ti también, sí, la primavera, empezamos ayer, ¿eh? Bueno, y con la primavera pues llegan los fiestorros, los bodorrios, ¿eh? Las comuniones, los bautizos, y hoy queremos saber qué canción es para ti imprescindible en una boda. 606-712-658. Para mí una canción que no puede faltar en una boda, ¿sí?, en una boda que se diga boda con todas las letras, ¿sí?, es la de Macarena. Porque marcase ese bailecito, madre mía, una vez que ya estamos todos borrachos, todos tomados y todo lo demás, es lo que falta. Hola, soy Eli de Barcelona. Hola, Eli. Pues mira, para mí el baile que no puede faltar, ¿sí?, en una boda, ¿sí?, es la conga. Ese momento que ya el alcohol corre por las venas, el sudor, que tienes que agarrar al de adelante. ¡Ay, mamá! Sudoroso. Ese es el baile que no puede faltar. Y que nos vamos cruzando y venga, asqueroso. ¡Vertinoso! Hola, chicos de Kiss, soy Lourdes. Hola, Lourdes. Canción que no puede faltar en las bodas, en mi opinión, ¿sí?, pues en las últimas bodas que he ido, ¿sí?, incluida la de mi hijo, ¿sí?, la de No rompas más mi pobre corazón. And the Grammy goes to... ¡Uy, me encanta! ¡Uy! Un amigo de mi hijo me enseñaba los pasos y ahí nos lo pasamos todos bailando al compás ese de esa canción, así como del oeste. Se me olvidó mi dolor de menisco y todo, ¿eh? Más que más bien, ¡oh, qué bien! José Luis de Torrijos, Toledo. Una de las canciones que no puede faltar en una boda, ¿eh?, es Bailar Pegados de Sergio Dalma. Venga, un saludo para todos y felicidades por el programa. Gracias, hombre. 606-712-658. Pues eso, hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es todas las tardes en Kiss. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean serious, 'cause through all my senses, that is just so perfectly me. Oh baby, baby, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm dreaming away, wishing that heroes so truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But through all my senses, that is just so pathetic, baby. Your heart got lost in the game. Oh, baby, baby, oh, you think I'm. FM. Más variedad. Uh-huh. Esto es Kiss. En Kiss. Bueno, 10 minutos para las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Hoy contamos, si te acabas de incorporar, quiero que lo sepas, contamos con vuestra participación, como todas las tardes, para que nos digáis, ahora que estamos ya en primavera, la estrenamos ayer, llevamos solo un día, ¿qué canción es para ti? Ahora que vienen las bodas y demás festejos. La canción imprescindible en una boda. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Esa no puede faltar, ¿eh? La conga, la macarena. Los pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Cuéntanoslo en el 606-712-658 y con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Pax de pura aventura. ¡Te espero! Esto es Kiss. Con Ricky García. Hopefully learning why tardes en Kiss. Mazos imprescindibles del rey, por supuesto, Smooth Criminales, Michael Jackson. Alcanzando a 3 minutos estamos para que nos den las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, y ahora vamos a hablar de tu seguridad, de tus cosas, de las cosas que están en tu casa, de aquellas que te sabría tan mal perder porque un delincuente entrara en ella y te robara. Bien, pues un buen consejo para una buena alarma. Toma nota, además el teléfono es gratuito. 900-129-129. Protege todas tus cosas con la mejor alarma. Llamarás, no te va a costar nada la llamada, te informarán y ya verás cómo lo que te ofrecen te va a encantar. Y así mañana tus agobios serán otros. Securitas Direct. Esto es Kiss.